Gente, bienvenido todo el mundo a este nuevo podcast, primero del año 2021, 374 en la línea sucesoria de Rutas Enemigas. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com y archive.org y en la sintonía de Radio Almaina 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 de la tarde, Granada. Y Radio Praga, Nava, Asturias, en su TuneIn, todos los viernes, la medianoche del viernes al sábado y el domingo a las 8:30 de la tarde. Año nuevo y sintonías nuevas, como podéis haber podido comprobar. Vamos a estrenar, hemos estrenado ya la de entrada y estrenaremos luego la de salida. Nuestro maestro sintonizador, Diego, pues ha tenido a bien con el nuevo año regalarnos otro par de sintonías fantásticas, como siempre. Algún día tendríamos que hacer un recopilatorio solo de sus sintonías. Sí, señor. Después de escuchar la nueva sintonía de entrada de Diego, pues arrancamos el programa. Un programa que va a ser bastante heterodoxo, el de hoy. Vamos a salirnos un poquito del molde. Y ha arrancado con esta banda de Nola, de Nueva Orleans. Allí no solo se hace Dixie y hay bandas de carnaval y de funeral y todo eso, ¿no? Y de jazz. Pues también se hace synthpunk, en este caso con un toque anarco glammy, y hace poco los pusimos por aquí y ahora pues ponemos otra vez lo nuevo que han hecho. Dos cositas han hecho nuevas, han sacado a la vez. Por una parte una física, un maxi de 12 pulgadas con tres remixes de esta canción que hemos escuchado, Steel Pulse Beat y la original, y luego una edición digital de las remezclas de todo el disco entero que contiene esta canción, que es The Passion of Remise. Esto lo han sacado pues este mes de enero. Vamos, está a punto de salir, está en Bandcamp, tienen colgado un cachito y el día 8 de enero pues estará al completo. Si compras el maxi de 12 pulgadas en físico, tienes descarga, que lo puedes hacer a través de Bandcamp, tienes descarga gratuita del disco digital. Disco de Passion Off, normal, es lógico que si lo escuchas el original pues sea más duro, más, incluso no wave, bastante árido, ¿no? Y salió en junio de este año. Todo él ha sido remezclado tres veces, en el caso de esta canción de Street Pulse Beat, por 11 DJs en total. La canción que hemos escuchado es el remix de Boy Harser, un dúo de Dark Wave de Georgia, que está en activo desde 2013 y ha publicado dos LPs, tres EPs y una decena de singles. Después de escuchar Especial Interest, de abrir este nuevo año de Rutas Enemigas aquí un poquito tal, ¿sabes? Moviendo así el body, pues vamos a continuar con una cantante peruana. También tiene algo de electrónica lo suyo, se llama Daphne Castañeda. Ha sacado su segundo EP el mes pasado, en diciembre de 2020, se llama Posguerra. Ella procede del punk y forma parte de la nueva jornada de cantautoras latinoamericanas. Podemos situarla junto a otra querida de aquí de Rutas Enemigas, como puede ser Silvana Estrada, que ya hemos escuchado, ¿no? El disco este Posguerra es un disco variopinto que fluctúa del pop al neofolk, pasando por diferentes variedades de la electrónica, el trip hop, el trap, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del rollo más folky del álbum, de este EP, pues vamos a poner la canción que abre el disco. Si alguien pregunta, en Latinoamérica, pero con sintes gélidos y metales tanto sintéticos. Vamos a escuchar a Daphne Castañeda desde Perú, si alguien pregunta. ¿Por dónde he estado? ¿Con quiénes estoy andando? No me importa, déjenla hablar. No les digas que me he ido de Lima, que he desaparecido y que mi suicidio virtual fue algo ocasional. No vayas a contar que he estado desesperada. De noche que se hace escuchar, no vayas a contar. He estado un poco cansada, cabizbaja, mal. ¿Por dónde he estado? ¿Con quiénes estoy andando? No me importa, déjenlo hablar. No les digas que me he enamorado de guitarra y de sus llantos y que trato de sanar. Estoy andando, no me importa, déjenlo hablar. Si alguien pregunta, Daphne Castañeda, las nuevas generaciones del cante latinoamericano. Y de Perú, nos vamos a Asturias, con Tariq Rahim, un surfero asturiano con raíces libanesas y brasileñas. Tarik ha sacado nuevo material en diciembre tras su LP de debut Espejos de junio, y ha querido cerrar el año pues con un par de canciones, un single, Miña Cabeza a la cara, y la canción que vamos a escuchar, Otro Bao, en la cara B. Su LP era más garajero, pero ya apuntaba maneras que en este 7 pulgadas cristalizan, es decir, ensoñaciones sonoras pegadas al mar y donde se entrelazan pop, bossa y psicodelia tropicalista. Yo le emparento estos dos temas bastante con otra banda gallega, que son los Bifana y que fueron disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Vamos a escuchar a Tarik Rahim, una maravilla que se llama Otro Bao. Rahim desde Asturias, y dejamos un tanto al lado los sonidos latinos para acercarnos a Norteamérica ahora con el debut de un banjista, violinista procedente de Providence, Rhode Island, llamado Jake Blount. Este buen hombre ha debutado con este Spider Tales, un disco de mayo del 2020, 14 temazos, donde se adentra en la música de los Apalaches y en otras músicas diversas de la americana, ya sea de color blanco, negro o nativo americano, ¿no? Todo desde una perspectiva lírica, actual y personal, reflectando a través de su prisma como activista en la lucha LGTBI, siglos de sufrimiento y dolor que forma parte del código genético de la música de raíces norteamericana. Spider Tales, el título, viene de Anansesim, que significa eso, cuentos de la araña. Unos cuentos que vienen derivados del folclore asante, un pueblo ganés, luego hablaremos otra vez de Ghana, por cierto, que pues por la movida de los esclavos pues fue derivando al resto de África, luego al Caribe y por supuesto a las plantaciones algodoneras y demás de Estados Unidos. Este Este libro pues habla acerca de un personaje mitológico conocido por su ingenio y su sabiduría y su capacidad para dirigir este ingenio, esta sabiduría bien dirigido contra los opresores más poderosos que él. Vamos a escuchar de este Spider Tale de Jake Blount una canción que se llama Roast About. Estaba este Roustabout de Jake Blount, incluido su Spider Tales, un discazo, y no por algo lo han elegido en Bandcamp como uno de los discos del año pasado. Buenísimo. Volvemos a lo latino, pero esta vez no está fincado ni en Perú ni en Asturias. Está fincado en California. Ya suena por aquí, se trata de Trish Toledo, la diva del Latin Soul del sello Mango Hill Records de Miami. Ya sabéis que soy adicto a este sello de reciente descubrimiento, y ella vive en California pero tiene ascendente ecuatoriano y guatemalteco. Vamos a poner la cara B de un single nuevo que ha sacado el mes pasado, el mes de diciembre de 2020, la cara B de Can't Wait to See You. Por la cara B que vamos a escuchar se llama Learn It the Hard Way, un tema con letra suya de Trish y música de Chris Luján, que toca todos los instrumentos que vais a escuchar, y en donde ella nos da sus impresiones acerca de la dureza y dificultades del show business. Vamos con Trish Toledo, Learn It the Hard Way. Played me for a fool, and you Learned the Hard Way, fantástica. Y seguimos con Mango Hill Records, con un disco que pusimos por aquí por Rutas hace poquito. Se trata de The Mind Blowers, salió en diciembre. Ellos son los Scone Cast Players desde Miami, la banda del organista Dan Scone, instrumentales a saco, con el órgano como protagonista principal. Y vamos a poner una canción que se llama Algiers Connection, que tiene un toque hispano-árabe, podríamos decir, más hispano que árabe, y que está muy bien. Vamos con ello, vamos con Scone Cast Players. Habéis escuchado a Hills Connection de Scone Cast Players y esto es Rutas Enemigas número 374, disponible, escuchable en las sintonías de Radio Almaina, Granada y Radio para Nava, Asturias. Volvemos a la península, volvemos con la banda madrileña Mohamed Saz, que ha sacado su cuarto LP el mes pasado, en diciembre también, Disco Sumo, fue que lo ha sacado adelante. Se llama Quemar las Naves. Ha sido grabado en el Cortijo de Santa María de la Vega por Carlos Díaz, un lugar donde se han grabado pues cositas de Los Planetas, de Fuerza Nueva, Melange o Soleá Morente, entre otros. Mohamed Saz continúan con su labor estajanovista de alejarse de lo anglo y acercarse, en este caso con el apoyo de Íñigo Cabezafuego en síntesis samplers, a las melodías de Oriente Próximo y Lejano, del Mediterráneo, de África, de Sudamérica, de la India, pero también del crowd rock o del rock anadolu o anatolio, también llamado. E incluso a la ronda de la Misa del Gallo de Toledo. Ahí en nada. Mohamed Saz son básicamente una banda libre, libre y libre. Vamos a escuchar de este Quemar las Naves de Mohamed Saz, Migajas. Ahí estaba esa fantástica Migajas, composición del genio Adrián Ceballos, Mohammad Saz, incluido en su último disco cuarto, Quemar las naves, en discos Humo. Y vamos con la recta final del programa y ahora nos vamos a África. Las dos últimas canciones al continente africano, como he dicho antes, Ghana, pues Ghana. De allí viene nuestro siguiente protagonista, Dan Boadi, con sus The African Internationals. Vamos a escuchar una canción incluida en su disco Money is the Root of Evil. A mediados de los 70, el ganés Dan Boadi, tras cosechar éxito en su propio país, se propuso la conquista de los Estados Unidos, ambicioso él. Y a Chicago se fue para grabar este disco, que es un crisol de afrobeat, reggae, funk o el propio High Life, estilo musical de origen ganés. La canción se llama Play That Funky Music y él es Dan Boadi y ellos son The African International. We'll be right back. Estaba esa funky music al estilo de Dan Boady and the Africans Internationals desde Ghana vía Chicago. Y vamos a acabar el programa con una maravilla, me ha dejado loco. Este disco y esta canción me han dejado loquísimo, o sea, pero así de claro. Se trata de Sahabil Ahmed. Es uno de los padres del jazz sudanés. Este buen hombre tomó la música Hakiba, una música vocal tradicional de allí de Sudán, y la adornó a saco por los 60, electrificándola y mezclándola con el jazz, la samba, el rock and roll u otras músicas africanas. El disco salió en julio del año pasado, editado por Javi Funk Records de Berlín, y forma parte de una serie de discos que se llaman Javi Funk. Este es el número 13, se subtitula The King of Sudanese Jazz, y lo dicho, es una pasada, o sea, lo vais a comprobar con este tema que abre el disco, y buscarlo y vais a flipar directamente. Este disco lo sacaron con todavía Sahabil Ahmed vivo y al tanto del movimiento por parte de Habibi Fan Records, y la verdad es que, lo dicho, es una maravilla. Con el Argos Farfis os dejo, y después la sintonía de cierre de Diego, que estrenamos. Gracias, Diego, otra vez. Venga, hasta aquí hemos llegado con el primer programa del año 2021. Nos vemos la semana que viene. Chao. فكر واعمل بكره بتنجح، بكره بتنجح وضعش ايامك، وضعش ايامك حلوه جميله. ارقص فرفش خلك رايق، ارقص فرفش ما تكون ضايق، ارقص فرفش خلك رايق، ارقص فرفش ما تكون ضايق. فكر واقدح في اعمالك، غير وجح في أعمالك، لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة. ارقص فرفش خلك رايق، ارقص فرفش ما تكون ضايق. فكر وابدح في اعمالك، فكر وابدح في اعمالك، لازم تنجح ويصبح حالك كل سعاده حلوه جميله. عمي عمي عمي. Argos ferpiş helli girey Argos ferpiş met konday Argos ferpiş helli girey Argos ferpiş met konday Fekir vekdeh fi a'malek Fekir vekdeh fi a'malek Lazim tenjah ve yusbah halek Kul sa'ada halwa jamila حدش أيامك حلوة جميلة عرفت